cadavre, dale pour ce culo. Cucutu, va cadavre, que la palo con pelo. Cucutu, va cadavre, y ahora baile duro. Cucutu, va cadavre, boom, boom. Ay, que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita. De cuatro leyes un par de veces, pero no quiere que la bese. Cucutu, va cadavre, racatacataca, cucutu, va cadavre, boom, boom, boom. Ay, que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita. De guacho le di un par de veces, pero no quiere que la bese. Y ya. Hamster Records, yao.